me llamo Fernanda, soy la mamá de Diana. Mi hija tiene 6 años, recibe una pensión del gobierno y hoy estoy acá apoyando a todas esas personas que se la sacaron, que eso involucra muchas cosas como la medicina, como varias cosas, digamos, de la casa que los chicos necesitan. Mi hija recibió la pensión porque tiene síndrome Turner, que le trae varias consecuencias, que por el momento están dormidas. Así que, nada, sigo adelante con ella, sigo dándole a la lucha con ella y estoy acá apoyando a todos los padres y madres que se la sacaron y estamos acá para apoyarla. Mi nombre es Verónica González, soy integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nosotros presentamos una acción de amparo colectiva de inconstitucionalidad del decreto 432 del 97, porque es contrario a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tiene una mirada biologicista de la discapacidad y consideramos que, dado lo que establece la Convención, que lo que está vigente es el modelo social de la discapacidad, este decreto no debería aplicarse. Nosotros estamos reclamando también porque el Estado cumpla el cupo laboral del 4% en las reparticiones públicas y también que controle que se cumplan en las empresas concesionarias de servicios públicos. También estamos reclamando que no se restrinja la cobertura de medicamentos en el PAMI, que haya accesibilidad física y comunicacional en todos los edificios públicos. ¿Qué implica, Verónica, una quita de pensión a una persona que estaba percibiendo eso por discapacidad? Bueno, básicamente es quitarles muchas veces el único ingreso. Nosotros tenemos que enfrentarnos a un mercado laboral exclusivo. Es cierto que muchas personas con discapacidad pueden trabajar, pero no consiguen trabajo y muchas veces el trabajo que consiguen es precario. Entonces dicen que van a revisar las pensiones, pero mientras tanto que la gente no come. La verdad que es un desastre lo que están haciendo y bueno, nosotros lo que pretendemos también es una mirada más amplia sobre el tema. También que se trabaje en que no se está implementando el cupo laboral, que se analice eso. ¿Por qué no se está implementando el cupo laboral? El Estado incumple el cupo y por otro lado quita las pensiones. La verdad que es ilógico. Y no debería sancionarse ninguna ley que sea contraria a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional. Soy Mercedes Jaime, soy trabajadora del Estado, soy una de las pocas personas con discapacidad que tiene trabajo en este país. No es una cuestión voluntarista creer que las personas con discapacidad no tienen trabajo porque no lo buscan, sino que nos ha sido muy difícil a los pocos que tenemos trabajo conseguirlo. Así que es terriblemente perverso sacarle una pensión por discapacidad a una población que no tiene acceso al trabajo porque no hubo un Estado que garantizara políticas de inclusión laboral. Por lo tanto, es inconstitucional. El decreto del 97 es un decreto previo a que la Argentina adhiriera a la Convención de Personas con Discapacidad, con lo cual es inconstitucional porque ahí la Argentina se comprometió a garantizar los derechos de seguridad social, de trabajo, de salud,